la familia de Manuel Gutiérrez, exigimos que el cabo Millacura, autor de los disparos que le produjeron la muerte, permanezca en prisión mientras prosigue la investigación y que sea sentenciado por el delito. Cabe recordar que el fallecimiento de Manuel Gutiérrez ocurrió en el marco del uso de violencia injustificada por parte de carabineros, con responsabilidad del Ministerio del Interior, la que trajo como consecuencia la muerte de Manuel. En el marco de las movilizaciones desarrolladas en Villa Jaime Izaguirre, comuna de Macul, con motivo de paro nacional del pasado 24 y 25 de agosto.